mi tonta, como baila nomás. Pude salir hoy para encontrarme con la muchachita que conocí. Ella muy linda y le di yo una cita. Me miró sonriendo y me dijo que sí. Al conocerla le dije bonita y por la tarde la encontraré. Esa es la chica de mis sueños. Mariana es tan solo para mí. Mariana es tan solo para mí. Llegando este ritmo para bailar, con alegría todos se van a partir.